Bienvenidos. Este es el día número 280. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la Carta a los Hebreos. Solo Dios es capaz de darnos perseverancia. Solo Dios es capaz de ayudarnos para que podamos comprender lo que Él quiere decirnos, para que lo amemos, lo hagamos nuestro, para que seamos obedientes y verdaderos hijos suyos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, desde el capítulo 51, versículo 1, hasta el capítulo 52, versículo 12. Escúchenme los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjense en la roca de la que fueron tallados, en la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Sí, el Señor consuela a Sión, consuela todas sus ruinas. Hace su desierto semejante a un Edén y su estepa a un jardín del Señor. Allí habrá gozo y alegría, acción de gracias y resonar de canciones. Préstenme atención, pueblos, y ustedes, naciones, óiganme bien, porque de mí saldrá la ley y mi derecho será la luz de los pueblos. En un instante estará cerca mi justicia, mi salvación aparecerá como la luz, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las costas lejanas esperan en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten sus ojos hacia el cielo y miren abajo, a la tierra. Sí, el cielo se disipará como el humo, la tierra se gastará como un vestido, y sus habitantes morirán como insectos, pero mi salvación permanecerá para siempre, y mi justicia no sucumbirá. Escúchenme los que conocen la justicia, el pueblo que tiene mi ley en su corazón. No teman el desprecio de los hombres ni se atemoricen por sus ultrajes, porque la polilla se los comerá como a un vestido, como a lana los consumirá la tiña. Pero mi justicia permanece para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Despierta. Despierta, revístete de poder, brazo del Señor. Despierta como en los días antiguos, como en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que hace pedazos a Rahab, el que traspasa al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran océano? ¿El que hizo de lo profundo del mar un camino para que pasaran los redimidos? Los rescatados del Señor volverán. Llegarán a Sión entre gritos de júbilo. Una alegría eterna coronará sus cabezas. Los acompañará el gozo y la alegría. Huirán la aflicción y los gemidos. Soy yo el que los consuelo. ¿Quién eres tú para temer a un mortal, a un hombre frágil como la hierba? ¿Olvidas acaso al Señor que te hizo, que extendió el cielo y fundó la tierra? Temblarás sin cesar todo el día ante la furia del opresor cuando se dispone a destruir. Pero ¿dónde está la furia del opresor? Pronto será liberado el prisionero. No morirá en la fosa ni le faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios que agito el mar y rugen las olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos. Yo puse mis palabras en tu boca y te oculté a la sombra de mi mano. Mientras planto un cielo y fundo una tierra, y digo a Sión, tú eres mi pueblo. Despiértate, despiértate, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor. Tú has bebido hasta las heces una copa, un cáliz embriagador. No hay nadie que la guíe entre los hijos que ella dio a luz. No hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Te han sucedido dos males. ¿quién te consolará? Tus hijos sucumben, yacen tendidos a la entrada de todas las calles, como un antílope atrapado en la red, colmados de la ira del Señor, de la amenaza de tu Dios. Por eso, escucha esto, pobre desdichada, ebria pero no de vino, así habla el Señor tu Dios, el que defiende la causa de su pueblo. Yo he retirado de la mano la copa embriagadora, de la copa del cáliz de mi furor, ya no volverás a beber. Yo lo pondré en la mano de tus verdugos, de aquellos que te decían, doblégate para que pasemos, mientras tú ponías la espalda como un suelo, como una calle para los transeúntes. Despierta, despierta, revístete de tu fuerza, Sión, vístete con tus vestidos más bellos, Jerusalén, ciudad santa, porque ya no entrarán más en ti el incircunciso ni el impuro. Sacúdete el polvo, levántate, Jerusalén cautiva. Desata las ataduras de tu cuello, hija de Sión cautiva, porque así habla el Señor. Ustedes fueron vendidos por nada, y también sin dinero serán redimidos. Porque así habla el Señor. Mi pueblo bajó primero a Egipto, para residir allí como extranjero, y luego a Siria lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué tengo que hacer yo aquí, oráculo del Señor, ya que mi pueblo ha sido deportado por nada? Sus dominadores lanzan alaridos, oráculo del Señor, y todo el día sin cesar es despreciado mi nombre. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre en ese día, porque yo soy aquel que dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verán la salvación de nuestro Dios. Retírense, retírense, salgan de aquí, no toquen nada impuro. Salgan de en medio de ella, purifíquense, los que llevan los vasos del Señor. Porque no saldrán apresuradamente, ni partirán como fugitivos, ya que al frente de ustedes irá el Señor, y en la retaguardia, el Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 4, versículos del 20 al 31. Ten en cuenta el momento y cuídate del mal y no te avergüences de ti mismo. Porque hay una vergüenza que lleva al pecado y hay otra vergüenza que es gloria y gracia. No te perjudiques por tener en cuenta a los demás y que la vergüenza no provoque tu caída. No dejes de hablar cuando sea necesario, ni escondas tu sabiduría. Porque la sabiduría se reconoce en las palabras y la instrucción en la manera de hablar. No digas nada contrario a la verdad y avergüénzate de tu falta de instrucción. No tengas vergüenza de confesar tus pecados, ni pretendas oponerte a la corriente de un río. No te rebajes ante un hombre necio, ni seas parcial en favor del poderoso. Lucha hasta la muerte por la verdad, y el Señor Dios luchará por ti. No seas atrevido con la lengua, ni perezoso y descuidado en tus acciones. No seas como un león dentro de tu casa, y cobarde entre tus servidores. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada cuando hay que dar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 7. Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa en primer término rey de justicia y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien de quien se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham, porque, en cierto sentido, Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. De hecho, Jesús, de quien se dicen estas cosas, pertenecía a una tribu que no era la de Leví, ninguno de cuyos miembros se dedicó al servicio del altar. Porque es sabido que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés, al referirse a los sacerdotes. Y esto se hace más evidente aún si se tiene en cuenta que este nuevo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De esta manera queda derogada la disposición anterior en razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección, y se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. Además, todo esto ha sido confirmado con un juramento, porque mientras los descendientes de Leví fueron instituidos sacerdotes sin la garantía de un juramento, Jesús lo fue con un juramento, el de aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el garante de una alianza superior. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.